en Panamá. 30.000 indígenas de la comarca Gunayala de este país estarán obligados a huir de sus hogares como consecuencia del nivel del mar. Especialistas afirman que esto es causa de los efectos del cambio climático. Para ampliar la información, le damos el pase de transmisión al comunicador Lorenzo González. El gobierno de Panamá tiene que tomar medidas inmediatas para hacer frente a la difícil situación de las comunidades indígenas que están siendo desplazadas por el aumento del nivel del mar y de otros fenómenos meteorológicos extremos debido al cambio climático. Esto lo revela un informe denominado Los Principios Península en Acción, Cambio Climático y Desplazamiento en la Región Autónoma de Gunayala, auspiciado por el Centro de Incidencia Ambiental y elaborado por una misión de investigación de Displacement Solution, una organización internacional de derechos humanos con sede en Ginebra, para evaluar la situación en relación al desplazamiento inducido por el cambio climático en la región de Gunayala, donde comunidades indígenas gunas viven en cerca de 40 islas a lo largo de la costa este del Caribe. El consultor internacional Carlos Arenas nos explica esta difícil situación. Sí, esta es una región, la comarca de Gunayala, que está habitada por los indígenas gunas desde hace siglos. Son originarios de la parte noroccidental de Colombia, pero a la llegada de los españoles, varias comunidades gunas se trasladaron a Panamá y poco a poco se fueron moviendo hasta el lugar que actualmente habitan en Gunayala. Como podrán imaginar, el tomar la decisión de reubicación, especialmente en una comunidad indígena con mucho arraigo a su territorio, es una decisión muy difícil. Estas discusiones están actualmente sucediendo en las distintas comunidades de Gunayala. Nosotros en el estudio nos centramos en una de ellas que ya tomó la decisión como comunidad de trasladarse. Ha iniciado desde hace 4 años, están en proceso de búsqueda de la manera de hacerlo. El pueblo guna ya está siendo desplazado en Panamá como resultado del cambio climático. Este es el primer caso documentado de un grupo indígena en América Latina que ha sido visto obligado a reubicarse como consecuencia del aumento del nivel del mar. La primera acción que hicieron fue lograr unos terrenos para en la parte continental se pudiera construir las primeras viviendas. Y fueron al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda les hizo una promesa de construir unas 65 casas iniciales. La comunidad estaba bastante entusiasmada con la idea y finalmente el proyecto nunca se pudo construir. La explicación oficial fue que los fondos se tuvieron que destinar a otra emergencia en otra región del país. El desplazamiento climático ya está ocurriendo en países como Bangladesh, los Estados Unidos, a lo largo de los pequeños estados insulares del Pacífico, Vietnam y otros lugares. Pero la situación en Gunayala es el primer caso que conocemos en América Latina de desplazamiento climático a gran escala. Es importante que se reconozca que ya existe desplazamiento en razón del clima. Muchas veces pensamos que esto es algo que va a suceder en el futuro. No, ya está sucediendo actualmente y tenemos que tener tanto los marcos normativos, la planeación necesaria para hacer frente a estas situaciones y trabajar con las comunidades, en este caso una comunidad indígena que es autónoma, con unos niveles de autonomía únicos en América Latina, trabajando con ellos se puedan lograr soluciones. El informe pone de relieve el impacto de una serie de desastres naturales y de eventos relacionados con el clima en las Islas Gunayala en los últimos 10 años. Como resultado de la fuerte tormenta y el aumento del nivel del mar, las comunidades isleñas están siendo inundadas por el mar. Junto con el crecimiento poblacional, esto ha ocasionado que cada vez haya un espacio más reducido en las islas para que vivan allí las comunidades indígenas. Los habitantes de las islas han recurrido al uso de los arrecifes de coral que rodean las islas para construir barreras para contener el mar y para ampliar su masa de tierra, lo que ha derivado en presión de algunos grupos ecologistas interesados en la protección de los arrecifes de coral para que los gunas abandonen las islas, lo que complica aún más una situación de por sí difícil. Aquí la clave, nos parece, es el tema de la planeación. Esta reubicación de la comunidad de Gardisubdu puede usarse como un proyecto piloto para lo que vendrá después. Si la reubicación de Gardisubdu se hace de una manera exitosa, se puede convertir en modelo para reubicaciones de otras comunidades gunas en Gunayala, para otras comunidades en Panamá, en otras regiones del país que posiblemente en algún momento tendrán que ser reubicadas y también, ¿por qué no?, modelo mundial de reubicaciones. Este informe llega a la conclusión de que unos 30.000 indígenas gunas en última instancia serán desplazados como resultado de eventos relacionados con el clima. Hasta este momento no se ha llevado a cabo ninguna planificación oficial para hacer frente a la situación y no hay ningún lugar con suficientes viviendas e infraestructura para que ellos se puedan trasladar. Desde Radio Ancón, el Poder Informativo de Panamá, les informó Lorenzo González Palma para el informativo Voces Nuestras.